Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad estoy muy, muy, muy, muy contenta porque son de esas entrevistas que se me ocurren y las hago como un año después y es bacán porque es como que cada cosa llega en el minuto que tiene que llegar y eso me encanta. No se apura, no se presiona, se da. Y en esta oportunidad está a mi lado una poeta que es una persona a la cual respeto mucho y la cual creo que es fundamental que esté en el Croncos porque es una visión que no habíamos tenido, que no habíamos escuchado, que es propia de ella, pero que además tiene que ver con varias batallas, con varias luchas, con muchas cosas que ella pone en la escritura, que no deja de lado, que no pasa como si no existieran, digamos. Es alguien que habla, que grita, que apunta, y eso me parece maravilloso, y sobre todo porque creo que una de las cosas más grandes que le tengo que agradecer es haberme hecho sentir, en las veces que la he escuchado leer, vergüenza, como le contaba, respecto a la machista, a ese pedazo de machismo que queda en uno y que hay que batallar, porque en el fondo, si no defendemos las ideas con vehemencia, ¿para qué? ¿No es cierto? Así que quiero darle la bienvenida al Croncos y Petiforras a Cote Abello. Bienvenida. Gracias, madre. Qué rico que estás acá, por fin. Yo te lo dije hace poco, pero está en mi retina hace mucho rato. Qué rico. Cote, quiero empezar a preguntarte lo que creo que cae en el cajón siempre, preguntarle a alguien. ¿Cómo empezaste a escribir? Primero saludar a todos quienes puedan tener acceso a esta entrevista y agradecerte la invitación y la posibilidad también de, un poco conversar desde ese otro lugar que no es lo que se trasluce en la escritura, sino que un poco el, como decías tú, el ser humano que hay detrás. Entrando en ese espacio que es la escritura, yo me formé en una familia en un periodo muy oscuro de este país, en mucha pobreza. Esa podría ser como la parte, digamos, de las desventajas o qué sé yo, pero al mismo tiempo una familia muy lectora, con un nivel educacional bastante alto, con una tradición periodística, etc., en la cual quedamos muy aislados, mi madre, mi abuela, mis seis hermanos, o sea, mis cinco hermanos y yo, los seis, una familia que le tocó pasar mucha hambre, andar a patadas con los piojos, por decirlo de alguna manera, muchos problemas económicos, pero siempre con una mamá corrigiendo, una mamá y una abuela, la memé, muy lectoras las dos, sobre todo mi madre, con un carácter muy fuerte y muy discutidora. Entonces me formé en un ambiente donde tenías que aprender a argumentar. Perfecto. Eso podría decir que es el orden de mis privilegios, ¿ya? O sea, uno no solamente tiene que hacer el ejercicio de identificar cuáles son los aspectos en los cuales se ve subordinado, claro. Digamos, la subordinación como mujer o la subordinación como pobre, sino también a aquellos aspectos en que tiene algún privilegio que le permite, que le brinda acceso a ciertas cosas. Y diría que ese es mi orden de privilegio. Tener una madre discutidora, lectora, cultivada. Y una abuela también con esas mismas características. ¿Y vivías siempre, con las dos? Sí. Yeah. Okay. Sí, siempre vivimos los ocho. Mis cinco hermanos, mi abuelita, que bueno, yo voy a decir todo el rato la memé, que ya no está, y mi madre. Muy chica, tuve interés en la escritura, pero desde una perspectiva muy, muy romántica, a lo mejor en los primeros amores o en las primeras nociones de la amistad, pero nunca con un contenido político o un contenido ideológico o una reflexión más profunda, muy lejana a la filosofía, etc. Y después pasó el tiempo, qué sé yo, yo salí de cuarto medio con mi hijo de 4 meses en brazos. Perfecto. ¿Ya? Entonces no vi ninguna posibilidad de estudio ni nada parecido, y al contrario, me dediqué a trabajar. Yo me pasé por todos los supermercados de Santiago como promotora, por todas las tiendas de Santiago como consultora de belleza y cosas así. Perfecto. Por todas las farmacias de Santiago como dermoconsejera, ahí trabajé como 5 años más o menos. Y recién a los 32 años yo ingresé a estudiar sociología Narcis. Y eso generó una serie de cambios, de transformaciones, una crisis brutal. Por ahí, por segundo año de la carrera, yo era otro sujeto y estaba totalmente golpeada por toda la información que había llegado a mí. O sea, por todas las lecturas, las discusiones, etc. Y en ese proceso por ahí conocí a Ives Jara, a Ladicia Mendoza, y otros amigos con los cuales armamos el colectivo poético Letras en Borgoña. Bueno, originalmente eso era el colectivo Círculo Narval. Y ahí empecé recién como en ese proceso a escribir. Por ahí entre medio, como dermoconsejera, cuando todavía no estudiaba, algunas cosas escribí, qué sé yo, pero eso está medio como, tal vez como un recuerdo de quién era yo antes de todo el proceso de entrar en la filosofía, de entrar, claro, en otro tipo de preguntas, de reflexiones. Como que un poco lo dejé en el pasado, esas escrituras, que tampoco son muchas. Pero de ahí ya, en esa formación de colectivo, ya me lancé. Y empecé a escribir. Oye, ¿y tú sientes que siempre, como que cuando ya te tiraste a escribir después de como el ingreso, el paso por sociología, al tiro adquiriste una forma, o al tiro adquiriste como una voz, un tipo de voz, o fue algo que se fue dando de a poco? Bueno, ahí hay una cuestión que no la he pensado tan profundamente ni nada, pero a partir de eso que tú me preguntas, me puedo dar cuenta de que no me puedo desmarcar tanto del pasado tampoco. Ya. Yeah. Sí, hay algo, no lo llamaría esencial ni mucho menos, pero diría que hay un modo, yeah, que se ha ido transformando, que va adquiriendo otros matices, que de pronto en una época, en un principio de este gran periodo, se marca de una manera, después de otra, pololeando con ciertos estilos, pero tal vez hay un modo de hablar que tiene más que ver con esa infancia y esa formación y esa forma de argumentar materna, como esa línea materna fuerte. Yo creo que hay algo importante ahí, que no lo podría diluir ni con toda el intercambio. O sea, yo me podría ir, no sé, a cualquier parte del mundo y probablemente tendría un raigambre fuerte en esta forma de articular la lógica, claro, la argumentación, la construcción de las ideas y el uso del lenguaje, que es de línea materna fuerte. ¿Sabes qué? Una entre paréntesis, que esto es así, como que de repente se vienen ideas, es una conversación. ¿Sí? Hablábamos de ti con la Ingrid, porque en el fondo, a raíz de este texto que va a salir luego, que es en el fondo una filmación que le hice a la Cote en el contexto que ella me invitó a registrar unas lecturas que organizó en el ICAL, que eso también estaba dentro del contexto del colectivo Letras en Borgoña, ¿cierto? Sí, sí. El texto es súper extenso. Sí, tiene 11 partes. Súper extenso. Y sin embargo, lo que yo le decía a la Ingrid, que llegué un día a clase y le comenté esto, que había estado editándolo, y yo le decía, una de las cosas que no entiendo cómo hace es cómo mantiene al lector, o en este caso al auditor, ahí con el corazón en la boca durante 10 minutos. Porque se supone que el ritmo es algo que mucha gente trabaja, no es algo con lo que todo el mundo nace, ¿cachai? Y tú tenés una cuestión. Entonces yo, que vengo desde la música, yo le decía a la Ingrid, yo encuentro que cuando escucho a la Cote leer, es como si estuviera escuchando punk. Porque es pa, pa, pa, pa, pa, ¿cachai? No es esa cuestión que a ratos se diluye un poco y uno se aburre y después te agarra de nuevo, que suele pasar y está bien, digamos, si cuesta mucho sostener un texto en arriba, digamos, en el clímax, y tú eres clímax todo el rato, ¿cachai? Entonces, una que comentamos como, ¿qué onda esta mina? ¿Qué le pasa? Así como, ¿cómo logra hacer esto? Pero por otro lado, se me ocurre preguntarte, como, ¿siempre los textos fueron largos? ¿En algún momento trabajaste texto corto, te lo cuestionaste, o tú te sentás a escribir y es como lo que sale? ¿Cómo así poesía? En general no soy de texto corto. Ya. Yeah. Yo creo que en algún momento debería trabajarlo, pero no sé si eso va a ocurrir o no. Tiendo a escribir más bien largo. Fue una de las primeras críticas, por ejemplo, que me hicieron en los primeros momentos que yo empecé a como mostrar mis escritos. Oye, mira, sé que escribí esto, léelo, dime qué pensáis. Y claro, la primera crítica que viene, no, esto hay que editarlo, esto hay que cortarlo, la gente lee corto, se aburre con texto largo, no sé qué. Y así todo, yo nunca he pensado que yo deba necesariamente acortar lo que escribo. No, yo más bien me dejo llevar. Yeah. El proceso que hay detrás es medio complejo porque, por ejemplo, ahora llevo varios meses sin escribir. Yeah. Y yo me imagino que en algún momento algo va a surgir porque he estado con muchas preocupaciones, digamos, como con la mente involucrada en un montón de cuestiones que estoy así dándole, pensando, con muchas lecturas. Estoy, por ejemplo, ahora estoy haciendo un seminario de género en ARSI, que recién lo terminé, y aprendí, pero un montón, y eso trajo nuevas reflexiones que no tenía incorporadas. Entonces, el trabajo que hay detrás es algo que no se pauté. O tal vez no es adivinable, porque en la poesía como que tal vez se traslucen algunas imágenes que pueden ser complejas o sencillas, pero que detrás tienen es como la cara visible de una cuestión muy grande que hay detrás, de una articulación, como un gran edificio donde uno ve una fachada nomás, algo, una estetización de eso, como una imagen, la metáfora, el juego del lenguaje, de las palabras, no sé. Pero la mayoría de las veces algún tipo de situación puntual o una imagen, algo que veo y que me llama mucho la atención, hace un ejercicio concatenar todas estas reflexiones que llevo cargando por mucho tiempo, de darle vuelta a cosas. Y entonces una mañana cualquiera, una tarde cualquiera, es como que ¡paf! Llega el momento. Y ese momento es muy extraordinario porque para mí, no sé para el resto, pero para mí es muy extraordinario porque no hay un cálculo, no hay una decisión tan consciente, tan formal. Por ahí algunos hablan del oficio de escritor como algo en lo que hay que ejercitarse y todos los días hay que escribir algo. Sí. Yo, puede ser eso, no tengo idea. En mi caso no funciona así, nunca lo he intentado tampoco. Capaz que escribir mejor si hiciera eso, no tengo idea. Pero a mí lo que me pasa es eso, simplemente algo que detona, que activa una concatenación con un montón de cuestiones que estoy mirando para atrás. Y en ese momento yo me siento a escribir y es escribir de largo. Y empiezo así, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y paro un momento y miro y sigo, taca, taca, taca, taca, taca, lo vuelvo a leer y sigo, taca, taca, taca, y como que pa, pa, pa, idea, vienen todas estas cuestiones que tengo acumuladas como un reservorio. Y esto es de pura curiosidad, ¿a mano? Sí. ¿Siempre a mano? No, de repente también en computador, porque de repente me ocurre que estoy, ponte tú, discutiendo, o estoy haciendo un trabajo, o me encontré con un video que me llamó la atención, y como siempre tengo mi... a ver, cuando estoy, por ejemplo, trabajando en algo que tiene que ver con la carrera de sociología, estoy, no sé, haciendo un informe de inclusión escolar, de una investigación en la que estuve, no sé qué, ta, ta, ta. O estoy trabajando en un artículo, o estoy, no sé, como pega formal. Claro. Nunca estoy 100% en eso. Estoy al mismo tiempo escuchando música, estoy respondiendo cuestiones en Facebook, estoy respondiendo correos, estoy conversando, estoy paro un ratito, me voy a tomar un café, me fumo un puchito y estoy así como con las antenas de vinil para todos lados. Ya, perfecto. Y en ese proceso de repente puede ocurrir algo que me hace relegar el trabajo que estoy haciendo y de repente agarro, chum, idea, abro Word, chaca, taca, taca, taca, taca. ¿Y tu sensación como en el momento de escribir, esto de verdad que es de puro curiosa, tu sensación en el momento de escribir es como adrenalínica o estáis súper tranquila y es como corriente de conciencia, ¿no? ¿Cómo? Diría que un punto medio entre las dos cosas. Hay una cuota de adrenalina y como una sensación un poco alborotada dentro del pecho, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo muy cerebral, muy mental. Entonces estoy en el mundo de las ideas todo el rato. Pero estás pasando, digamos, en el corazón. Claro. Entonces, probablemente el momento más álgido de eso es el momento en que lo termino. Cuando lo termino y siento que se completó algo, lo miro armado entero y ya no le corrijo ni una coma, nada, así quedó. Y que en ese momento, es raro que tome algo y lo corrija una semana después, que también es como parte de las recomendaciones de oficio, ¿no? Sí. Ya, yo eso no lo hago tampoco. Yo como lo escribí, lo escribí. Y soy como bastante respetuosa de ese momento. Me doy el permiso de respetar ese momento. ¿Y qué te pasa cuando, por ejemplo, otro llega y lo que tú me contabas, como que te dicen, no, esto habría que cortarlo, que habría que editarlo? ¿Te afecta o te cambia tu visión del texto y quedas así como, pucha, no lo quiero cortar, pero... igual si él lo dice o te da lo mismo? Bien francamente, no me importa. No. No me importa. Lo entiendo como... más bien yo hago una separación entre lo que es lo esperable, lo esperado. Claro. El trabajo de escritura, como se entiende, y yo escribiendo, porque pueden haber cosas que sean universales, todo lo que tú quieras, pero no se puede evitar la singularidad, y yo no puedo escapar, ni quiero escapar a mi singularidad, no como mejor o peor, o como no sé, no, nada de eso, solamente singular, distinto, propio. Perfecto. Y que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con un modo de sentir, que tiene que ver con también con esa forma de articular, digamos, los argumentos. Entonces, si se pusiera de moda, ponte tú, escribir de tal modo, claro, que no tiene nada que ver con cómo escribo yo, ¿qué me importa? O sea, bacán por ti, qué bueno que puedas escribirlo de esa manera, y si te hace sentido, genial. Pero si no tiene que ver conmigo, o sea, yo no me voy a forzar a escribir en corto. O no me voy a forzar, por ejemplo, a escribir en rima. Y a propósito de lo que me estabas preguntando adelante, probablemente me interese más la musicalidad de lo que escribo que la rima como tal. Pero no es que yo esté pensando en una musicalidad. No, claro. Se va. No sé cómo pasa, no tengo una explicación para eso. Tenía música dentro nomás, poco. Pero pasa, por ejemplo, que y eso yo lo tomé para justamente este escrito que tú estás mencionando. En una oportunidad me invitaron a Valparaíso, a un barcito, a presentar poesía. Y fui con mi hermana y su pololo, con una de mis hermanas. La Vale. La payasita del amor. Por si alguien quiere conocerla en Valpo, es la payasita del amor. me acompañaron a presentar y antes de eso el pololo me dice: pucha, yo no tengo idea de poesía, no me gusta la poesía, no sé nada de poesía, nunca me ha interesado la poesía, no me es cercano, no sé. Y cuando terminé de presentar, me abrazó y me dijo: oh, entendí tu poesía, yo pensé que no entendía la poesía, te lo agradezco. Me dijo: ¿sabes qué? Escuchar tu poesía fue como escuchar música. Fue como escuchar música. Y yo así, yo me deslumbré con eso. Me conmovió profundamente porque probablemente, no sé cómo será para el resto, pero probablemente desde la perspectiva de poder pasar por otro lenguaje las cuestiones que uno quiere muchas veces hablar desde lo lógico y que no resulta, pasarlo claro. A través de otro lenguaje, con otro registro, y poder acercar esas cosas, es como sacarte un pedacito de ti y ponerlo en la palma de la mano y entregárselo al otro y decirle: mira, esto tengo, esto me pasa, así siento, así pienso, así me vivo el mundo. Maravilloso. Y ponerlo en la palma de la mano y entregárselo, y que ese otro lo pueda... lo reciba. Lo puedas sentir vibrar, así como quien te pasa el corazón y te lo pone: mira, aquí está mi corazón, toma. Y este otro lo toma y lo siente latiendo. Es algo así se me figura, ¿no? A lo mejor puede ser una locura, pero creo que en otros registros eso no tú estás puesta, no pasa. En tu escritura, de todas maneras. Y en pelota. En pelota, o sea... totalmente. Uy, desnuda. Tengo demasiadas preguntas que no creo que se me olviden, pero quiero retroceder y volver a preguntarte, porque tú eres nombrada. Yo he estado en lugares en donde tú eres nombrada. Y es muy loco, porque cuando se habla de la Cote Abello, se habla de... nunca se habla de mal de tu escritura. Nunca. ¿Cachai? Pero siempre está el... la Cote Abello, ¡oh, heavy! O sea, es como el adjetivo es como ¡wow, heavy! ¿Caché? Y tiene que ver con que tú tienes una postura súper clara respecto a varias cosas que suceden en el mundo, ya sea a nivel político, bueno, básicamente es política, todo es política finalmente. Y tú las defiendes, y tú las expones, y tú argumentas, y tú incluso debates, cosa que está absolutamente lejos de lo que debiera ser en una sociedad de bien, Cote. Entonces, esto por supuesto que le hace mucho ruido, sobre todo a hombres que están acostumbrados a que las mujeres nos saquemos fotos, y listo, ¿cachai? Entonces, a mí me gustaría hablar de tus batallas, ¿cachai? Me gustaría preguntarte acerca de que pueden para ti ser evidentes o quedar en tus textos, pero para alguien que, por ejemplo, no te ha escuchado o no te conocía, a mí me gustaría que tú explicaras como de qué escribes, cuáles son tus batallas, qué es lo que tú necesitas, lo que tú quieres dejar plasmado en tu escritura, que no es cualquier cosa, digamos, ni es al azar. Entonces, quiero saber, ¿cuáles son tus batallas? ¿De qué escribir? Chuta. me río porque eso tiene muchos niveles y es súper complejo de responder. Ya, por un lado, como temas concretos en los que permanentemente estoy batallando, estoy peleando, estoy guerreando: el género, la clase, el racismo. O sea, desde una perspectiva de colonial, no solamente antirracista o antidiscriminación racial, sino que desde una perspectiva que cuestiona la hegemonía del pensamiento occidental. Bueno, por otro lado, también en esa misma perspectiva de género, posicionando que no necesariamente las mujeres por nombrar, digamos, nos vamos a parar necesariamente desde un tipo de escritura feminista que consiste en una denuncia respecto de la violencia machista o el sexismo, no sé qué, sino que las mujeres escribimos de la misma manera que lo puede hacer cualquier ser humano nomás. O sea, el existencialismo no es una cuestión propia de lo masculino. Claro. Todos nos hacemos preguntas porque estamos en este mundo. Y porque estamos arrojados a una existencia que no tiene explicación alguna. Y es razonable hacerse preguntas. No hay que ser hombre, mujer, o blanco, o negro, o whatever. O sea, hay una condición humana que precede a todas esas diferencias. Eso por una parte. Pero también guerreando la posibilidad de la mujer como sujeto de deseo. Sujeto deseante, digamos. No solamente como objeto de deseo del otro. Entonces, rompiendo, por ejemplo, esta idea de... ay, bueno, me puede haber pasado todo esto, pero siempre digna hasta el final. No, rompo con eso. Yo estuve contigo porque yo lo deseé, porque yo te deseé. Es mi ejercicio de deseo sobre ti. Tú fuiste mi presa. Una postura activa. Una postura activa. Entonces, ahí son miles de vericuetos donde me voy moviendo en estas cuestiones. O sea, estoy todo el rato pensando en la cuestión de las formas de dominación de uno sobre otro, en la conformación de las élites, en el fetichismo de las relaciones sociales. No sé, me estoy moviendo en varios registros, entonces depende un poco de con qué estoy más obsesionada en un determinado momento, ¿cómo se va a traducir eso en alguna escritura? Pero en el fondo eso va a la escritura. Es que, es que igual hay que decirlo, hay muchos poetas que tienen una postura respecto a todas las anteriores que tú mencionaste, sin embargo eso va para la casa. En la escritura están puestas cuestiones que están sostenidas en un limbo, digamos. O sea, hay gente que no lo lleva a la escritura, tú lo llevas a la escritura. Como para ti es por eso les digo batallas, porque en el fondo tú llevas tu pensamiento y las cosas que no te parecen, las cosas que tú observas en el mundo que tú quisieras cambiar, las denuncias a través de la poesía. Hay gente que no lo hace, ¿cachai? Entonces, siempre fue así. Siempre la escritura partió de ahí, como de esto me hace ruido. Sí y no. sí en el sentido, a ver, parto por el no. No en el sentido de que probablemente en algunas épocas yo no, como no contaba con ciertos elementos para darme cuenta de muchas cosas, probablemente mi escritura era más light, por decirlo de alguna manera. No cuestionaba ciertas cosas porque no tenía acceso a esos cuestionamientos tampoco. Claro. Pero, por otro lado, es sí, la respuesta es sí, en el sentido de que yo llevo las batallas a todos los niveles posibles. Claro. Es decir, yo no voy a tener asco en pelearme con un miembro de mi familia si es necesario por una argumentación. ¿Ya? Porque... ¿qué pasa? Cuando tú estás tensionando cuestiones que están dadas de sentido común y tú las llevas un poquitito más, fuerzas ese horizonte, lo desplazas y lo corres hasta un lugar donde el sentido común no alcanza a llegar, ¡au! Causas un dolor, causas un sufrimiento. Y el mundo se te viene encima. Pues ese puede ser tu amigo del colegio, puede ser... puede ser un hermano, una hermana, tu madre, puede ser, no sé, un ex, puede ser, no sé, cualquier persona que no está muy interesada en estas cosas o que cree estarlo, pero bajo los límites impuestos por la ideología, el sentido común, las estructuras culturales, etc. Entonces cuando tú presionas para llevar ese límite un poquito más allá, eso causa un dolor. Y claro, probablemente a través de la escritura tú lo puedes hacer de otra manera porque la escritura permite ciertos elementos como la belleza o como la exposición máxima de la sensibilidad, a diferencia de una discusión con una cerveza o en una once familiar. Sí. Ya donde tú vas a estar exponiendo a lo mejor una postura o vas a elaborar una argumentación, pero que es unívoca. En cambio, el lenguaje poético incorpora semióticamente una serie de significaciones que están dando sentido a significantes que en otros espacios se constituyen como significantes dotados, o sea, digamos, sobresaturados de sentido. Claro. Tú desarmas eso en la poesía. El juego de la metáfora, la alegoría, permite poner ahí, o más que poner, permite abrir la posibilidad de múltiples sentidos. Entonces, de la misma manera que lo hago discutiendo en Facebook, escribiendo un artículo formal en la carrera, o sea, digamos, en mientras estudiaba, o ahora en trabajos que hago en sociología, o haciendo clases, o qué sé yo, en una discusión de bar, de la misma manera entra en la poesía porque es inevitable. Claro. Desde mí, pues, no sé, tú me dices, hay personas que no llevan estas cuestiones a la poesía, no. Yo me pregunto si están efectivamente, ¿cómo podrían no entrar en la poesía si están efectivamente? Claro. Es la pregunta que me cabe. Claro. Buenísimo. Quiero saber también, te quería preguntar acerca de, bueno, porque estamos hablando del momento en que escribes, de qué escribes, cómo llegaste a escribir. ¿En algún minuto te dio miedo? ¿En algún minuto te sentí? Por ejemplo, hay mucha gente que... Marcelo Valdés me decía... Yo al principio me curaba para poder leer porque me sentía en pelota y no lo podía soportar y después lo fui trabajando. No sé, las personas me han dicho como... Porque el momento de leer algo... el momento de escribir es íntimo y el momento de leer es colectivo. Entonces... ¿Eso en algún minuto te produjo alguna incomodidad? ¿Lo sentiste fluido? ¿Lo sentiste bacán compartirlo? ¿Cómo fue el momento de empezar a leer? El momento de empezar a leer no ha sido tan distinto de lo que ha pasado posteriormente. Digamos, hay ciertas cuestiones que estuvieron ahí, que siguen estando ahí y que dudo que dejen de estarlo. Y tiene que ver con que como estoy puesta en la poesía que escribo, en lo que escribo, como yo estoy ahí, es un momento vulnerable. Yo lo resumiría en eso, pero eso se traduce en montones de cosas. Pues significa que, bueno, en general, no sé, puedo hacer clases, pero igual o puedo exponer ponencias por aquí y por allá en congresos, así que igual siempre experimento un grado de nerviosismo. El hablar frente al otro me da una cosa así como una cosa en la guata, súper física, claro. Y me tiemblan las manos, además que yo soy muy temblorosa las manos, entonces eso se ve exacerbado, es como me he visto montones de veces con las hojas leyendo poesía y las manos así temblando como si yo me estuviera muriendo de la vergüenza o del nerviosismo, y en realidad hay una cuota de nerviosismo, pero además hay una cuota de adrenalina o hay una cuota de emocionalidad de algún tipo, algo que remite a mi niñez, algo que remite al deseo, a la pasión, a la rabia, etcétera, que me está todo el rato me siento compelida por mi propio escrito, me estoy viviendo en lo que estoy leyendo, No, nunca leo de forma higiénica. No puedo leer algo y como que salgan las palabras nomás. Qué buen concepto, ya, ¿no? No, no lees de forma higiénica. No, todo el rato está... el texto está pasando a través de mí. Más que mis ojos están pasando por las líneas de lo que está escrito. Claro. Y el momento... Porque, bueno, las lecturas igual siempre son como chiquititas, nunca llegan 200 personas. No, pues chicas. Lamentablemente, pero igual lo rico es que se produce como un clima súper íntimo y suele pasar que entre los poetas se acercan o hay gente que se acerca, sí. Se conversa. ¿Y cómo es ese momento? ¿Es rico como recibir el feedback de algo o en verdad también te da lo mismo? Como, ¿no importa cómo venga? No, eso nunca me puede dar lo mismo. Ya. Yeah. Nunca me puede dar lo mismo. No, pues... ahí se juega lo humano, pues. Ahí se juega lo humano. O sea, tocaste a alguien. Y tenés que dejarte tocar de vuelta. Bien manosea. Sí, pues estás exponiéndote entero en lo que tú estás mostrando. Pero con eso es un juego dialéctico. Tú estás tocando al otro con tus palabras, con tus reflexiones y además con tu tono, con esa pasión que de repente se desborda o que se contrae. Algo pasa ahí. Necesariamente vas a tocar al otro. Claro. Algunos no, a lo mejor alguien no estaba en otra, de repente nos falta que alguien hable mientras tú estás exponiendo, eso también se da. Pero generalmente, probablemente porque soy muy apasionada, me escuchan bastante cuando presento. Yo siento eso, pues, me equivoco, que a lo mejor es un rollo mío, pero siento que la atención de pronto como que queda capturada, aunque sea un instante. Y después vienen y alguien me dice, oye, me tocaste con esto. De alguna manera me lo dicen. Y no solamente me siento súper agradecida y contenta y como emocionada con eso, sino que también a través de eso un poco me realizo. No, a mí, ponte tú, en términos de reconocimiento, no me interesa, ponte tú, estar entre el top de algo... O sea, ni siquiera publicado, no me he visto compelida a eso desde mí. Me han dicho, deberías publicar o no sé qué, directamente me han preguntado, así como, ¿quién eres tú? ¿Cuántos libros has publicado? Así como, y a mí me da mucha risa eso. Claro. No, pues no estoy pensando en eso. Que la escritura diga nomás, pues si es que tiene algo que decir, y si no, pásenla de largo, pues. Claro. Y eso es todo. Pero en el momento que se produce ese contacto, yo me siento súper realizada, súper realizada. Eso te lo lleváis para la casa, ¿sí? Para adentro. Sí. Oye, interesante sería que el hombre grande también tuviera muchos libros publicados de así como hechizo. Cote, súper cliché la pregunta que te voy a hacer, pero es que de verdad quiero saber... ¿qué sientes tú que ha aportado a tu vida la poesía? Porque por alguna razón también te ubicaste en la poesía y no escribiste, no sé, cuentos, novelas o crónicas. Primero que todo, ¿por qué la poesía? ¿Y qué te ha dado la poesía? Desde chica, cuando empecé con los primeros acercamientos a la poesía, que la verdad es que ni siquiera recuerdo si leí poesía cuando chica o de dónde surgió este interés. Sí me acuerdo de una cosa, que en el colegio me tocaba de repente exponer poesía, declamar, así como en ese tiempo se decía, recitar claro. Una poesía, para el Día de la Madre, cosas así. Y probablemente chiquitita tengo que haber expresado mucha emoción en el modo de hacerlo y tengo que haber visto, yo me imagino, las expresiones enternecidas de las mamás, ponte tú, de mi forma de presentar, y que eso me tiene que haber tocado. Yo creo que algo hay con eso. Es súper relacional en ese momento, y probablemente ahora también en algún grado lo sea. Pero incluso si no, incluso si así no fuera, que yo siento que sí, pero si, incluso si así no fuera, eso deja una marca. Deja una marca. No tengo recuerdos de haber leído poesía, más bien recuerdo que las lecturas en mi familia eran más por el lado de la literatura. No sé, por ahí por los 20 años yo estaba obsesionada leyendo a Germán Gess, como ese tipo de recuerdos tengo, no por el lado de la poesía, pero por alguna razón me daba mucha satisfacción escribir poesía o lo que yo creía que era poesía en ese momento. Y hoy día como que ya ni me explico sin la poesía. Pero también al mismo tiempo me pasa una cuestión que yo creo que le pasa mucho, o lo he escuchado también por ahí, de que miras los escritos que has realizado y de pronto ya no te hacen tanto sentido, te distancias un poco de ellos. Así todo, de repente cuando los retomo y leo, sobre todo en público, es como que se produce una encarnación de ese sentido antiguo, porque a lo mejor ya no está tan vivido, pero en el momento de leerlo es como que renace. No sé, creo que no te sabría responder eso. ¿Qué me da la poesía o qué me aporta o qué me significa? No lo tengo tan claro. No me lo he preguntado así. De hecho, no soy gran lectora de poesía. Yeah. Y me han dicho, pero hasta el cansancio, pues gente que sabe bastante más que yo, como por ejemplo Rosa Alcayaga, ella es una gran defensora de hacer una lectura, de entender, para entender justamente porque también tiene una perspectiva, una mirada, un posicionamiento de la poesía en un juego de poder. Claro. En la línea del poder, digamos, entendiendo que discute ahí, que también, como algo también con una politicidad. Y ella dice, uno tiene que entender esto, dónde está parado. Y para eso tienes que leer poesía. Y yo no he hecho eso. O sea, he leído poesía, pero no sistemáticamente. No te podría decir que tengo un conocimiento, un bagaje de los poetas latinoamericanos, los chilenos, tal época, tal corriente. No tengo idea. He leído algunas cosas y algunas me han conmovido más, otras menos. Se me quedan frases grabadas, así como una frase. Así que nada dice la desesperación de la desesperación. Me rompió. Porque escribí. Y hay frasecitas pequeñas, pero que son, tienen el poder así de un tanque. Y a mí me conmueven profundamente y después las quedo pensando. Pero no leo sistemáticamente. Ya. Fanny Campos me hizo eso. Chile, país de incestos. Pero no es lo habitual. No tengo una sistematicidad de manejo de la lectura de la poesía. No. Oye, ¿y en algún momento entras en contradicción con lo que escribiste? Así, ¿tomáis un texto que tú digas, no, esto ya no me gusta, o algo que no te gustó y que quedó por ahí, lo tomáis y decís, uy, esto ahora me hace sentido? ¿Te pasa eso? Más lo primero. Sí. Aunque soy una también defensora de los procesos intuitivos. Porque la intuición es un mecanismo que permite que tu mente o digamos tu cerebro haga procesos más rápido de los que tú puedes identificar. Claro. Con elementos que están por ahí dando vueltas, pero que no los tienes, tú no los tienes sistematizados, tú no has desarrollado, no has articulado, no has estructurado no has generado una estructura de pensamiento en torno a estos datos que están por ahí. Entonces tú intuyes que bla. Y ves si le haces caso o no a esa intuición, pero la intuición no pensaba como una cuestión divina, como tengo una corazonada. No, sino como ese proceso que tú todavía no alcanzas a tomar conciencia de que ya está funcionando, que está operando, de que hay una serie de datos que están empezando a conectarse. Y tengo la impresión de que muchos de mis escritos, a lo mejor del primer periodo donde empecé a escribir ya más seriamente, tienen algo de eso, como de identificar ciertas cuestiones que todavía yo no tenía tan articuladas, pero que están ahí, se reflejan. Y claro, por otro lado, también ver algunos escritos, sobre todo de antes de que entrara a estudiar, que yo los miro y digo, chiquitita, no cachaba y nacote. Pero bacán que los tengáis igual, pues. Qué bueno que los tengáis. Ay, el romanticismo rosa. No, que hay gente... Miro y digo, Por ejemplo, Marcelo Valdés me decía, yo arrugué y quemé cosas y ahora me arrepiento. Chula. O sea, qué pena, ¿cachai? Ganas de recoger lo que uno escribe igual. O sea, yo también he hecho eso. O sea, no quemarlo, pero... ¿Botarlo? No, directamente así como... Oh, ¿qué es esto? Chao. Chao. al bote. Oye, en ese sentido, ¿cómo sientes tú que te mueves en el mundillo de los poetas, en los colectivos? Porque igual los clanes y los... Y como les dicen ambiente, pero no creo que sea la palabra correcta, pero en el fondo la música es chico. Como que uno al principio piensa que hay tantos músicos, ¿sí? Y te das cuenta que son chicos, que todos se conocen, que todos... Y en la poesía es lo mismo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Desde que, claro, empezaste a escribir en tu casa, todo, estudiaste sociología, y después empezaste a conocer gente que te hizo sentido y empezáis inevitablemente, me imagino, a ingresar y a conocer más, empezar ya a cachar quién te tinca, quién no, qué es lo que te gusta, qué lugares te gustan, cuáles no. ¿Cómo ha sido esa experiencia de reconocer los, entre comillas, ambientes y en qué lugar te sientes cómoda? Bueno, parto por responder eso. Otra vez desnudándome un poco, debo reconocer que tiendo a una cierta ingenuidad. También a una cierta idealización. Entonces, cuando yo empecé a conocer, me invitaron, o sea, no sé, pues estaba con este pequeño colectivo que éramos poquitos, partimos 3, 4, 5, no sé, súper chiquitito. Y empezamos a declamar en el Chancho 6 en ciertas situaciones, y después de repente pasaron las invitaciones, y de repente ya invitaciones particulares a mi persona, digamos. Y me tocaba que presentaba en un lugar, e inmediatamente se abrió un abanico gigante, muy rápido. En esa primera impresión, yo me quedé con la sensación de que este mundillo, no sé, o este ambiente, como sea que lo quieran llamar, o estos círculos, eran súper acogedores. Y en el fondo sigo pensando que es así. ¿Qué es el ruido? Es un pajarito, siempre me pasa lo mismo. El reloj. Ah, creo que sí, como un cucú. Ya. Nos estamos en el año 50. Ya, acá, genial, estamos, ¿no? Maravilloso. Y entré muy rápido, muy, muy, muy, muy rápido. Entonces yo primero me deslumbré montones, así como... Pero es que también imagínate, ¿cómo mostrar esto? Imagínate por años trabajando como promotora de supermercados, en ambientes ultramachistas, conservadores, donde la política no importa, total, igual hay que trabajar, etcétera, etcétera, o sea, cero lectura, no, o sea, mal, mal. Temas relevantes, fútbol, la pega y el carrete. Y eso sería. O sea, ya, y los realities cuando empezaron, ¿me entendías? Digo, una cuestión terrible. Me quiero matar. ¿Ya? Entonces entro a sociología y de repente se despliega un mundo de cuestiones. Y ya tengo algunos espacios ganados por fin donde poder hablar de alguna cosa distinta y maravillosa, qué sé yo, y empiezo a tomar, a chupar cerveza como que se fuera a acabar el mundo mañana mismo. Claro. Pegando, chupando y discutiendo, y entre medio de eso surge la poesía y empieza a desplegarse ahora este otro mundo. ¿Qué más encima te da la bienvenida? Contaste. Claro. ¡Claro! Y gente interesantísima. Sí, mira, tú puedes encontrar montones de conflictos internos ahí, los tira y los afloja, y que este grupo se enojó con el de allá, y que estas que eran súper amigas se distanciaron, y que bla, bla, bla, y que estos eran pareja, y después este se metió con este, y este no sé qué. Ahí va. ¡Uy! Te enteras de todas las comedias, claro. ¿Ya? Sí, todo eso pasa. Pero, por supuesto, o sea, la condición de poeta debería distanciarte de la condición humana. Claro. Obviamente. Y que los egos, y todo el mundo, y todo el mundo hace como esta crítica, que los egos. Pero lógico, sí, en ese espacio es muy obvio que ocurra también. No veo por qué me va a pasar, ¿me entendí? Entonces, no. Yo me quedo con esa articulación que ves todo el rato de, claro, se separan y toda la cuestión, pero igual se van armando colectivos y van haciendo cosas y ponen la luquita y hacen la vaquita y hacen la rifa y hacen este encuentro y todos ponen y cada uno hace el mejor esfuerzo que puede por llegar al lugar y presenta y nadie cobra, nadie hace un cobro de su trabajo, si igual la poesía como acto creativo es un trabajo y hay una cantidad de energía depositada ahí por cada uno de estos sujetos y sujetas que, o sea, a mí me deslumbró este espacio y sigo un poco deslumbrada todavía, tal vez menos, a lo mejor con más distancia. De pronto me encanta la actividad colectiva, pero no me gustan ciertos procesos de conflictos que se vivan al interior de los colectivos. Claro. Entonces, claro, también participé en un colectivo y con cierta distancia hoy día sigo participando. Si me invitan a algo voy, qué sé yo. Me alegro cada vez que los veo, de pronto los echo de menos. Pero no sé si tendría la energía, la constancia y la capacidad de someterme al colectivo como para trabajar bien articuladamente. Probablemente funcione mejor desde esa singularidad que te estaba mencionando antes, que no solamente opera para escribir, sino que también a cómo funcionáis en la vida. Sí, pues. Cómo te movís. Entonces, cuando empiezan, y hay ciertos conflictos que me cargan. A mí me gusta el conflicto. El macro, el político, ese conflicto me gusta, pero este dijo y el otro dijo y no se queda, esa cuestión no me agrada. Claro. Entonces ahí puedo mantener una cierta distancia, me resultan más cómodas. Y eso me permite disfrutar, por ejemplo, esta entrevista contigo, conversar con este poeta o esta poeta de aquí, de allá, bla, bla, bla, con todo el mundo, y los disfruto. Entonces lográis encontrar tu forma de circular sin sentir que te tienes que someter a algo para acceder a las personas o para conocer, o sea, diseñaste tu forma, sí, como intuitivamente. Por ejemplo, yo no tengo lealtades involucradas. Claro, claro. No soy leal a nadie. Pucha, que es importante igual, claro. Porque el problema del colectivo, porque el colectivo es maravilloso, o sea, en colectivo se logran muchas cosas muy importantes. Sí, se toman muchos, porque se toman acuerdos, porque el colectivo es un mutuo acuerdo en el fondo. Sí. Vamos para allá, es como un mutuo acuerdo ideológico, siento yo. Pero el problema es que somos personas, entonces en algún punto las ideas no confluyen y ¿qué es lo que te dice el colectivo? Transa. Pero el problema es cuando estáis transando en algo que es importante para ti, en el fondo. Entonces ahí se generan las crisis de los colectivos y claro, ya hay colectivos que pueden salir a flote o que se separan y vuelven y todo bien, pero también hay veces en las cuales el colectivo, la diferencia es, pasa a ser ideológica. Y cuando eso sucede, ¿qué haces? Pues como te quedas ahí aguantando, te vas, o podí circular como decís tú y entrar. Yo prefiero circular. Claro. Y eso no es porque yo considere que es problemático el hacer colectivo. No, lo que yo creo que es problemático es la estaticidad de suponer que las personas nos vamos a quedar siempre en un mismo estado, claro, y que no vamos a ir cambiando, que es el problema histórico que tengo respecto de la monogamia. Yo no creo para nada en la monogamia, la encuentro absurda. A mí me parece que las personas vamos todo el tiempo cambiando. Es que echado ese reclamo de cuando te conocí tú no eras así. Claro. No, po. No, po, no era así. Claro. No tenía cómo serlo, po. Si ahora tengo hartas experiencias distintas, nuevas. Y claro, vos cambié. Y pasa exactamente con lo mismo con el trabajo que tú vas haciendo en términos de, ya sea por el lado poético o musical o las transformaciones ideológicas que van sufriendo los sujetos y cómo se van orientando no solamente las formas de escritura, sino que las prácticas. Entonces, claro, pues, hay que cambiar. Es necesario cambiar. Si no, seríamos como, no sé, como una piedra, una puerta. No, pues, vamos cambiando todo el tiempo. Y eso implica que los colectivos también van cambiando. Y se producen también rotaciones. Es decir, si el sujeto, un sujeto determinado no se ajusta a lo que está pasando en ese momento, en ese lugar, digamos, en ese contexto, claro, puede salir. No obstante, este espacio siga funcionando y reciba a otros. Y con ese entran energías nuevas y van transformando lo que está ahí. O sea, no creo que haya que cristalizar nada. O queda el recuerdo también, puede ser que se disuelva y quede el recuerdo de los por buenos supuesto, momentos, o sea, que no solo eso, o sea, probablemente Cote Abello como poeta no existiría sin el antiguo Círculo Narval y sin Colectivo Poético Letras en Borgoña, y yo le puedo hacer ese reconocimiento público muy honesto, muy fraterno a todos los compañeros con los que compartí y compañeras con las que compartí en esa instancia, y que duró una cantidad de años importantes, y que se llama Colectivo Poético Letras en Borgoña porque puta que chupamos Borgoña, ¿ya? O sea, realmente teníamos tardes que empezaban a la hora del almuerzo y terminaban casi al otro día tomando Borgoña, una vergüenza, ¿ya? Y nos conocimos muy profundamente todos, fue muy rico, fue realmente muy rico. Pero eso no significa que tengamos que trabajar para siempre juntos. Claro. Y no significa que tengamos que pensar de la misma manera que lo hacíamos cada uno en ese momento. Probablemente el hecho de encontrarnos en Arsis generó algunas coincidencias que supimos aprovechar en ese momento, construimos algo. Y hoy día podemos abrazar ese recuerdo, pero también entender cómo eso ha formado parte de nuestros distintos procesos. Yo no me explico a mí misma sin ese colectivo. Claro, es parte de tu historia. No solo mi historia, es parte de mí. Lo porto. Pero también puedo distanciarme y decir, hoy día yo ya no me siento como en las mismas líneas para trabajar con ellos. No obstante, cada vez que hagan algo, si me invitan a presentar, voy a presentar. Si me invitan a, no sé, por ejemplo, en un momento se hizo el lanzamiento del libro, que uno de los libros que ellos sacaron, y yo, por supuesto, fui a ver la presentación de eso, súper orgullosa de ellos y contentísima de su proceso. Aunque yo no me sentía motivada a participar en él y no lo hice. Eso te quería preguntar. Como decías tú, Denante, a veces hay gente que empieza a decirte como, ya, pues, como, ¿cuándo voy a sacar un libro? ¿Por qué no? Mira, nosotros ahora con la Narciso estamos en trabajo, no sé si ubica a la Narciso, ella es la vocalista de Sangre de Rosas, es artista visual, trabaja un concepto muy interesante con los juguetes, pintora y también hace diseño, ¿no? Es muy increíble ella. Y estamos juntas trabajando un libro que se llama Polifonías de un viaje. Y este libro es un libro colectivo con 50 obras que hace un recorrido extraordinario con personas, pero de lo más diversas, que vienen de distintas provenencias. O sea, no es una cuestión de artistas, no. Hay artistas visuales, por ejemplo. Hay músicos, hay poetas. Pero como hay trabajadores de las más distintas, de los más distintos oficios, profesiones, niños, dueñas de casa, etc. Es muy variado este libro. Y yo me realizo, siento que me realizo más ahí, en ese sentido. Y lo disfruto. Me gusta que estemos construyendo algo colectivo así. Me ha gustado el trabajo con la Nat. Pero le saco un poco el poto a la jeringa con algo mío todavía. No sé si en algún momento voy a publicar o no. No tengo. ¿Pero por qué? ¿No te lo he cuestionado? Sí, más o menos. ¿Pero qué te pasa con eso? Como, porque no tiene por qué, no es un imperativo, ¿cachai? Yo comparto esa opinión. Pero te pregunto como por qué. Probablemente por el mismo hecho de que he notado. O sea, es que hay varios factores. Uno de ellos es que he notado que hay como una legitimación a través del libro, de las publicaciones y de ganarse concursos y de representar el exterior y todo eso. Entonces, yo no quiero, ¿cómo se llama? Jinetas. No quiero medallas, no quiero. No. No tengo la sensación, a lo mejor la intuición, no sé, de que podría ir en contra del contenido el que se anteponga un reconocimiento a la letra misma. Que los textos hablen nomás, venga de donde venga. Pero te lo pregunto porque, por ejemplo, me pongo en el caso de una persona que te escucha en una lectura y que le encanta lo que escribes y le genera un cambio, le remueva algo. ¿Cómo accede a ti? ¿Tenés como tengo un blog? Tengo un blog. Y si alguien me pregunta eso, le doy al tiro la dirección de mi blog. Y te puede leer. Perfecto. Porque igual es importante. O sea, yo soy recopiladora obsesiva. Entonces, por eso te digo como... Sí. Aprovecho de decir. coteabello.wordpress.com. Sí, porque finalmente por eso lo digo, ¿cachai? Sí. Como es importante que quede el registro de lo que hiciste, o sea, más que las banderitas o las medallas, tiene que ver con poder leerte vos, ¿cachai? Y como poder leerte no solamente hoy día, sino que en 40 años más, como qué lindo sería que alguien te pudiera leer, ¿me entendí? Del lugar en que, quizás desde el mismo lugar desde donde tú escribiste. ¿Cachai? Como que yo creo en eso igual, como que no creo que todo tenga que ver con que los colegas te tomen y te lleven al no sé qué y te postulen al no sé cuánto. Creo que esos espacios son muy pocos, se da muy poco el reconocimiento y además están llenos de situaciones muy tristes, creo yo también. Hay gente que se da harto codazo, ¿cachai? Sí. Entonces como que... Pero, sin embargo, igual el registro es lo que permite que lo que tú escribas quede, no por un reconocimiento, sino que para otros, ¿cachai? Como el texto que yo te decía que tú leíste ese día, que a mí me asombró y te lo comentaba, me avergonzó, ¿cachai? Yo creo que nunca había estado en una lectura, porque yo he sentido placer, he sentido rabia, he sentido... Pero que un texto me avergüence al punto de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cachai? Como finalmente... Estoy totalmente en sintonía con lo que esta mina está pensando, pero mi hacer muchas veces es súper contradictorio. Entonces me hizo como mirarme y sentir mucha vergüenza. Entonces eso es súper importante, porque finalmente tú eres una persona que en tu escrito puedes incomodar muchísimo. Entonces, y eso es súper importante, ¿cachai? Porque si no hubieran incómodos, si no hubieran ruidosos, bueno, no se habría ni escrito, ni pintado, ni hecho lo que se ha hecho, ¿cachai? Como que finalmente es muy fácil caer en el amiguismo y decir, oye, tu poema acerca del amor fue maravilloso, o tu poema acerca del paisaje fue increíble, ¿cachai? Como que finalmente el poema del amor no hablaba de una mujer concreta, que es algo que yo siempre pregunto, porque el amor es un tópico recurrente, y siempre que voy y le digo a alguien, oye, ¿quién era? ¿Cachai? No existe. ¿Cómo no existe, weón? ¿Cómo vaya a hablar así de una mujer que no existe? No existe, como que tomé hartas minas y las junté, y como mi rollo con mi mamá, no sé, ¿cachai? Y como que es súper válido, ¿cachai? Pero finalmente, a mí me pasa que cuando escucho algo que me hace profundo sentido y con lo cual me relaciono, igual me gustaría que tuviera un sustento real, ¿cachai? Igual me gustaría que tuviera que ver con, en algún punto, con algo que la persona defiende de verdad, ¿cachai? Entonces, en el fondo, cuando tú habláis, que fue la parte de la infancia, fue la que me quedó más resonando. Tú habláis de los niños, ¿cachai? Tú habláis de lo que sucede, tú habláis de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se impide, de lo que... Y eso es súper concreto. No estáis hueveando en las nubes, ¿cachai? Es súper concreto. Entonces, eso a mí me parece fundamental que esté, porque está poco, ¿cachai? Porque está poco, y desde el lugar en donde tú lo haces, es un lugar rabioso, pero es un lugar súper racional, ¿cachai? También, es como de guata y de cerebro juntitos, ¿cachai? Entonces, a mí me parece demasiado importante que te puedan encontrar y que puedan, si conocen un texto tuyo, que puedan conocer 15, 20 más, ¿cachai? Entonces, por eso yo hueveo con el tema de dónde tenés tus cuestiones, ¿cachai? No tiene que ser un libro, pero tiene que haber un acceso a que la gente te pueda conocer. Y en ese sentido, como... Me parece importante... Y eso te quería preguntar. Porque finalmente tú estuviste en un colectivo y estuviste como igual bien a cargo del colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, el pero yo fui a Alical y tú habías armado el asunto, pues. Lo que pasa es que dentro de las actividades del colectivo, yo propuse ciclo de lectura de 8 de septiembre. Sí, ciclo de memoria y arte. Mm. Memoria y arte, 8 de septiembre. Que era un poco para arrebatarle a septiembre esa cuestión de fiesta patria como único sentido posible y discutir desde nuestra historia, desde otros aspectos de nuestra historia que pues tienen un peso más fuerte, sobre todo por la cercanía histórica. Entonces, en este ciclo que duró 4 semanas, se invitó a una serie de poetas, pintores, músicos, algunos que hicieron performance, qué sé yo, y relatos de memoria histórica para cada uno de los momentos citados. Digamos, en el primero fue respecto del periodo NOPE, en el segundo se hizo respecto del momento del golpe de Estado, en el tercero sobre el desarrollo de la dictadura y en el último sobre digamos, todo este proceso transicional y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, más con mirada al futuro. Y eso lo organicé yo centralmente, o sea, yo estuve a cargo, digamos, de la organización y estuve con colaboración de varios de los miembros del colectivo apoyando esta organización. Pero en ese momento el colectivo estaba más grande. Yeah. Entonces yo propuse esta actividad, me dijeron, vos dale. Y dije, ya, ¿quién me colabora? ¿Ya? Se ofreció Rodemil, se ofreció Antonio, se ofreció Facundo Miró. Y los tres me apoyaron y trabajamos juntos los cuatro. Yo estuve dirigiendo el proceso, pero ahí estuvimos en el fondo los cuatro armando todo esto. Uh-huh. Y estuvieron cada una de las semanas ahí coordinando, llamando gente, buscando, qué sé yo, bla, bla, bla, organizando materiales, hubo exposición de fotografía, ahí todos estuvieron colaborando de alguna manera. Y también el mismo colectivo, varios también apoyaron y estuvieron presentes y todo. Pero no, yo no dirijo para nada el colectivo ni nada. No. A lo que me refiero es que finalmente tú generaste una instancia en la cual igual reuniste como a súper buenos poetas, estuvo bueno, ¿eh? Sí. Y eso que era un invierno, o sea, como que estábamos súper, sí, y fue un todas año las sesiones súper llenitas. Y todo, claro. Todo. Pero mi pregunta es, en el fondo, claro, ¿tú lográis convocar a estas personas que van, porque en el fondo te creen, por eso fueron, y se genera todo esto con como decías tú, como otro tipo de artistas también? Habían también, hiciste audiovisual, ¿cachai? Pusiste algunas cosas. Entonces, igual llega gente, pero nunca llega mucha gente. ¿Por qué crees tú que no llega mucha gente, siendo que hay tantos poetas, como hay gente? Yo no sé si será ignorancia o inocencia, pero yo considero que la gente está leyendo más, ¿cachai? O sea, por lo menos hay una crítica, por lo menos se habla de que los libros de historia no relatan la historia, por lo menos, ¿cachai? Como que hay modos alternativos de hacer, no sé, este mismo podcast está totalmente fuera de lo que se haría en una radio, ¿me entendí? Por extenso, por un montón de razones. Entonces, hay muchas instancias donde la gente debate, hay muchas instancias en donde la misma música en YouTube, tú puedes encontrar qué hacen en la bicicleta, no sé cuánto, como, y hacen clips y muestran y conversan y qué sé yo. No sé qué grado de profundidad tienen, pero en el fondo lo intentan, se la juegan, lo hacen. Y sin embargo, la poesía nunca llegan más de, no sé, 20 personas, ¿cachai? No, de pronto llegan más. He estado en reuniones con, no sé, 50 personas. Pero son situaciones bien puntuales, ¿cachai? Son escasas. Entonces, ¿por qué pensás tú que pasa eso? Si los poetas están todo el rato haciendo... Están on fire. Claro, ¿cachai? Sí, pues estamos on fire y haciendo cosas de repente también en la calle, llegando a otros lugares. Hay muchas intenciones, muchas ganas, una disposición que yo noto. O sea, ponte tú, cuando he organizado algo, es muy raro que alguien me diga que no. Yo misma, si me invitan, tengo que tener un compromiso que me impida ir. Siempre digo que sí, salvo que sea un lugar donde no me interese ir. Claro. Que donde hay un motivo específico porque diga, no, ahí no voy a ir. Por ejemplo, algún motivo político. Claro. Pero la sensación que tengo respecto a eso es que más bien es todo lo contrario. Más bien la gente está tendiendo así como masivamente a no leer, a distraerse con las series, con, no sé, desde el Netflix hasta los malls, hasta whatever. Y la gente que está pensando en otras cosas, que está trabajando desde el mundo del arte, de la poesía, etcétera, o que está intentando movilizar lo político, porque todos estos colectivos, igual hay una politicidad en el modo de operar y en cómo se plantan, y que están intentando desplazar el pensamiento hacia otros lugares, digamos, desplazar la frontera entre lo concreto real y lo posible, que están ahí jugando en ese espacio, en ese pliegue, en esa fisura, están tratando de abrir posibilidades. Claro. Diría, más bien la gran diferencia es que hoy día tienen otros mecanismos para juntarse, otros elementos como lo que tú estás haciendo, porque hay otros accesos tecnológicos, claro, de redes sociales virtuales, porque hay más acceso a conocerse, etcétera. Pero eso no está de la mano con lo que está pasando con el resto de la sociedad. Hay una distancia enorme. La gente en general no lee. y tenemos que asumir eso. Pero, ponte y tú... le importa poco la literatura y poco le importa la poesía, y no, no es una cuestión que vayamos a transformar de la noche a la mañana porque okay. hacemos una actividad. Generalmente esas actividades se llenan porque van los poetas y los amigos de los poetas. Claro. No porque alguien va pasando y aunque sea el ICAL, que está en plena avenida Camin, y tú ves lo que está pasando dentro, y es muy raro que alguien pase y diga, ¡ay, qué interesante! Voy a... Y eso que tiene mesitas donde tú te puedes servir sí, algo. Sí. El interés que hay es muy bajo, es muy poco. Y eso no es porque las personas tengan un defecto, digamos, no. Estamos en una sociedad que está súper dañada por la dictadura. Sí, de todas maneras. Donde los efectos lo estamos viendo cada vez más marcadamente ahora. Porque se destruyó el sistema educativo. Porque eso es un daño tremendo. Incluso en los vínculos sociales, todo el tejido social quedó desarticulado. Estamos recién empezando a articular. Recién empezando a surgir otros modos de generar, tanto desde el arte como desde las mismas agrupaciones políticas. Entonces, es un trabajito de hormiga que está muy diseminado. Es más que sabido que la izquierda está ultra fragmentada. Y es una cuestión muy parecida a lo que pasa con el mundo del arte también. Salvo que ahora se están empezando a instalar ciertos modos de articulación de trabajo colectivo. Sí, es ¿ya? que es la que instalación de los bares donde se presenta poesía, mm. ¿ya? Que es todo un fenómeno relativamente nuevo postdictatorial. Mm. O sea, desde el retorno a la democracia en adelante, o esta democracia pactada, la primera indicación fue todos para la casa, ¿no? Fue como, dejen que nosotros, la Concertación, administre esto y nosotros vamos a volver a nuestro estado natural, digamos, ¿no? Nosotros vamos a armar este mono de nuevo. Y ustedes para la casa, ya no sigan reclamando más, no presionen, ¿no? Porque cualquier cosa, pues, podemos volver a estar en una situación dictatorial, ¿no? Entonces, no hagamos tambalear esta cosa tan frágil. Y la gente en general obedeció bastante. Son muy pocos los que siguieron articuladamente con un trabajo político. Y política y arte están todo el tiempo de la mano. Sí, pues. Es muy raro que tú... O sea, cuéntame un ejemplo donde tú ves que el arte está pero bullante y la política totalmente dormida. No, va de la mano. El incremento de un proceso va con el otro. Están todo el tiempo dialogando. El arte responde a contextos particulares. Es decir, más bien diría, por ejemplo, si uno pensara en la figura, en la idea del poeta, yo diría, más bien, lo que hay es una voz a través de la cual su sociedad habla. Claro. No es el poeta el que habla. Claro. Sí, pero pese a que la cultura masiva, claro, y tiene que ver con la Constitución, las políticas públicas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero ¿sabéis por qué te digo que yo creo que la gente lee más? Porque... O no sé si es porque yo me estoy relacionando con gente que justamente, está haciendo... Justamente, esa es tu... Pero caché que... Pero es que se están haciendo muchos más libros. Y siento que se hacen muchas más lecturas. Y siento que... ¿Caché? Entonces, entre medio hay harto plástico, sí. Por ejemplo, la música se da mucho eso. Que se habla de los emergentes y todo. Y tú decís, oye, pero... Dime algo interesante, vos, caché. Como que tenéis la mega guitarra, sonáis súper bien, grabáis en un estudio increíble... Pero ¿a quién estás emulando? Digamos, no estáis hablando de Chile. Entonces, claro, sí, se da eso de todas maneras. Pero yo digo, si se están editando tantos libros, ¿cachai? Si se están haciendo tantos plaquets, si se están... si en el fondo el tema se está discutiendo y se está y se están mirando a los poetas más allá de Mistral y de Parra y de sí. Neruda, ¿cachai? Y se empieza y ya la gente se atreve a tomar a De Roca, ¿cachai? Como que antes lo tenían como en un limbo y ahora ya se están haciendo cosas desde la música, desde el teatro, y empezaron a aparecer. Te interrumpo cortito, pero ahí, antes que se me olvide, pero ahí yo creo que un hito súper importante y que hay que hacer un reconocimiento fue este ciclo de poesía constituyente. No. Que se hizo, me parece que es un par de años, un poco más, por ahí, a propósito de todo el trabajo de del proceso constituyente en Chile. Y este ciclo fue en varias regiones, en varias ciudades a lo largo del país, por varios días, y hubo así como, yo creo que un momento así, para mí, fantástico, apoteósico. Una hilera gigante de poetas declamando cada uno a su estilo frente a la moneda. Yo estuve en esa actividad. Ya, eso para mí da cuenta de lo que tú estás diciendo. Claro. O sea, hay otras formas de articular, hay otro tipo de trabajo y sí, probablemente está en un cierto aumento. Pero lo que diría es que eso no toca. Eso responde más bien a cierto a la círculo, resistencia, claro. Cierto círculo, y nos guste o no, es triste, pero es muy real. Sí. La mayoría de nosotros, cuando hay un partido de fútbol, está jugando La Roja, probablemente no está tan involucrado, algunos sí, pero no, nos quedamos aislados, pues, y la relación entre no solamente política y arte, sino que también intelectualidad, pues está ahí, todo eso está. Tenemos que asumir que, nos guste o no, formamos parte de ciertas élites. Sí, de un lugar privilegiado. Es un lugar privilegiado. La gente no tiene los mismos accesos. Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que no sé, de repente me pasa hora pic, metro, y veo a la gente leyendo. Y leyendo cuestiones bien densas, y digo, qué bueno, ¿cachai? Pero claro, tengo súper claro que no es lo masivo, no es lo imperante, sí. ¿Me entendís? Porque, bueno, es súper lógico que después de 10 horas laborales y 2 horas de venida y 2 horas de vuelta para tu casa, quieras llegar y prender la tele. Sí. Está diseñado. Pero al menos te puedo reconocer que hace 10 años no estaba pasando lo mismo. Claro. Sí. O sea, algo se está moviendo. Algo se está moviendo, ¿cierto? Sin embargo, hay mucho hacer y veo mucha gente juntándose y haciendo y no funciona, entonces me voy para este otro lado y todo. Pero la asistencia es lo que a mí me preocupa, ¿cachai? Como que no es masiva. No es masiva y porque finalmente responde a algo súper serio, que lo encuentro grave. Porque es fácil escuchar un podcast. Tú podés estar lavando la loza, o podés ponerle play y no escuchar, o podés darte el tiempo de escucharlo cuando tú quieras. Pero ir a una lectura implica bañarte, bueno, si querés, digamos, vestirte, ir a la lectura. Y el ir ha sido reemplazado, ¿cachai? La presencia ha sido reemplazada. Entonces, bueno, está Facebook, etcétera, etcétera, pero en el fondo es el estar, el aparecer en un lugar, es algo. La gente no sale a no ser que sepa lo que sale, ¿cachai? O a no ser que tenga más que ver con los excesos, ¿cachai? Entonces, eso a mí me preocupa, porque digo, por ejemplo, ese ciclo que tú hiciste, pero fue súper valioso, ¿cachai? Los poemas que se escogieron, las discusiones que se dieron, era poema, conversación, discusión, poema, ¿cachai? Ya, retomemos, ahora se van un rato, retomemos, ¿cachai? Y además 4 sesiones a lo largo de septiembre, entonces, qué bonito, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no llega más gente? Como que yo creo que debiera, todos los que están puteando por Facebook, de que no les gustan las cosas como están, debieran estar yendo a lugares y escuchando y aportando e incorporando nuevas ideas, ¿cachai? Si no, ¿cómo se mueve la cosa? Sí, yo creo que hay que continuar en ese trabajo de hormiga, más bien. O sea, no va a ser el primero ni el último ciclo donde se discutan estas cosas. El punto es que probablemente ir liberando a esta sociedad de las ataduras que quedaron a partir de la dictadura va a ser un proceso largo. Sigue siéndolo. en transformar las formas de participación, las formas de relación humana, que la gente vuelva a confiar. Y está todo dado para que sea individualista, exitista, todo el mundo endeudado hasta el cogote, todo se basa en el crédito, todo el mundo con miedo de perder el trabajo, donde toda su energía vital está puesta en no perder la pega. O sea, más distancia de lo político, más distancia de estos jotosos, digamos, ¿eh? Eso es el bichito que quedó, nos gusta o no. Lo político y el arte, todo el rato entendidos como algo que se vincula, o sea, desde esa perspectiva lo podría mirar y decir, claro, ellos deben estar diciendo, cuando ven estos encuentros, aparece la imagen de toda la propaganda del terror, los upelientos. ¿Motines? Los upelientos, los jotosos. Los izquierdosos. Claro. Hay algo demonizado todavía ahí. Sí. Medio sucio. Hippie. Claro. ¿Ah? Medio sucio. Medio sucio, ¿cierto? Y además, que estos espacios les enrostran, les ponen de frente una contradicción. Porque hay mucha gente que está sumida en su trabajo, su responsabilidad, sus deudas, su crédito, etc. Pero que también piensan montones de cosas, pero las mantienen en reserva. Porque es problemático. Claro. Y entonces esto permanentemente les trae ese espejo de vuelta. Tú podrías hacer también estas cosas. Claro. Es conflictivo. Sí. Es conflictivo. Entonces es algo que la gente prefiere pasar de largo, prefiere no detenerse. Es más fácil detenerse frente a un humorista callejero, donde nos podamos reír de nuestra miseria, claro. Pero no donde podamos, no donde existan las instancias donde estos se problematicen, donde se cuestionen, donde se genere la posibilidad de discutir y de planificar o de generar la estrategia o lo que sea para transformar esta realidad que no nos gusta. Claro. Eso es lo complicado. Y el arte tiene algo que decir ahí, siempre. Sí. Entonces, ese es un espacio que la gente hace como que, no, mejor una distancia, mejor ahí no me meto. Oye, Cote, ¿quieres leer? Ya. Voy a buscar mi escrito. Me encantaría. Dale nomás. Bueno, voy a partir con esto que se llama Mi dulce niñita. Niñita, dulce niñita, ¿cuántos años necesitarás para volverte mujer? Sé mi niña, solo mía, y guarda tus pensamientos. No respondas cuando te diga mis palabras. No respondas. Calla frente a mis historias porque son las verdaderas. Niñita, qué adorable te ves así, sentada en mis piernas. Qué tenue la flama que dejas emanar sin que jamás incendie nada. Manténla así, eterna, entibiando mis sueños de hombre cansado de soñar. Que tus deseos no arañen mi chance de conquistarlos. No digas nada, apacígualo todo. ¿Puedes? Mañana seguirás con tu vida y yo te veré casi enamorado. Tus décadas de besos y amantes, tus caminos, calla, deja que yo los imagine. Deja que pueda amar a la niña aún complaciente que anhelo ver en cada mujer. Dulcifica el color de tu voz para mí. No soy capaz de oír un solo reclamo, una sola idea, un solo indicio de que no te he dibujado a mi antojo. Necesito que pongas un sello sobre tus labios para poder amarme, aunque sea en este instante, en tu silencio. No tortures mi soledad con tu adultez. No manches con tus argumentos la limpidez del brillo de tus ojos. Prefiero extrañar lo que nunca entendí a morir en una disculpa. Porque estoy todo deshecho y no soporto tu fuerza. Vuelve a ser mi niña, dulce y silenciosa para mí. ¿Acaso no ves que el sol está a punto de salir y ya no nos alumbrará? Me llenaré la boca con las palabras más hirientes porque sé que si te llamo fría y mentirosa será como morderte el corazón a mansalva, pero aún puedo decirme a mí mismo que yo te inventé. Yo ese lo había escuchado. Me dejé la... Bueno, paseándome por otros temas. El mundo me camina. Me veía los pies descalzos entre cemento y espinas, con las manos haciendo surco, los muslos y brazos agotados, corriendo errabunda. Me veía desnuda, despojada de vestidos, soñando y despierta, abrazando el mismo frío. El sueño no era otro, sino ese delirio ingenuo. Me veía desnuda y siempre estuve vestida de mundo. Me veía descalza mientras los zapatos simplemente eran pobres. Y eso era calzar en el lugar que el mundo designó para mí y los míos. Me veía buscando camino, mas siempre anduve en alguno de los trazados desde mucho antes de mi nacimiento. Me veía intentando llegar al camino, creyéndome afuera, ignorando que en cada paso el camino hacía carne de cien las plantas de mis pies y se ensanchaba hasta hacerse invisible en el horizonte con cada gota de sudor que me arrebataba. Me veía buscando camino y cuando alcé la cabeza, 4 décadas completas con sus hijos y nietos, con sus frutos y raíces, no eran más que sombra de pupilas ausentes recorridas por el mundo. Me vi buscando el camino todo el tiempo que su monstruosidad me vestía de mordazas y grilletes relucientes. Me dibujaba signos indelebles en el pecho y la frente. Debía dejarme consumir por él hasta no ser más que una traza de polvo dibujada en su lecho para sacudir su sino y reventar sus marcas una a una. Me veía buscando el camino y mis miembros regados, botín náufrago, escuálida huella inerme, diseminada y subsumida, recién se preguntan cómo salir de él. Y ahí cierro con esto. ¿Sigo nomás? ¿O? Por supuesto. O dame mejor un respiro, pregúntame algo. Mira, te voy a hacer la pregunta que me encanta hacer, que es la pregunta incómoda. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Preguntado así, no sé, hoy día creo que no tengo respuesta. Siempre me pregunto por la relación entre arte, poesía, filosofía, política. Siempre estoy viendo más bien las relaciones. Ahora, bueno, también podríamos hacer otro camino. Poesía, poiesis. La poiesis, bueno, sí, la autopoiesis, ¿no? Pero la poiesis, el concepto griego, la poiesis, no solamente desde la perspectiva de la de pensar lo poético, sino que también en el arte, lo que te mencionaba antes de esta idea. O sea, me imagino mucho así como la poiesis como un lugar que está entre lo real y lo que todavía no existe. Y en ese lugar, en esa frontera, que es un lugar de frontera, la poesía está ahí, lo poético está ahí, en esa frontera, desplazando ese borde. Están, es, es ese pliegue, ese intersticio, esa iteración, esa ruptura, ese lugar por donde algo se cuela, digamos, y que da la posibilidad, que abre la posibilidad, o deja abierto, más bien impide, impide el límite, impide el cierre, lo tensiona y genera, tal vez el camino o algo que se le parezca, no sé cómo metaforizarlo, para abrir lo posible. Eso es lo que hace la poesía, tocando el corazón. Cuando digo el corazón, no me refiero a ese musculito. Claro. El corto. Buenísimo. Oye, Cote, quiero que leas una vez más, pero antes de que cerremos con eso, me gustaría darte las gracias. Como que siento que hacía mucha falta tu voz en este espacio. No elijo las personas por azar. De hecho, varias personas están muy enojadas conmigo porque me interpelan pidiéndome que los meta en el espacio, y este es un espacio libre de afanes publicitarios, pero no por eso es un espacio más chico, en el sentido que para mí tiene mucha importancia el tema de la recopilación y la memoria. Entonces, las personas que me hacen sentido quiero que estén, ¿cachai? Y me agrada mucho, que me pone muy contenta que hayas estado acá, que hayas hablado, que haberte preguntado, que hayamos podido conversar, en realidad, más que un ping-pong, como te lo planteé desde un inicio. Porque siento que para cualquier persona escucharte va a ser sin algo se mueve, ¿cachai? Algo se va a remover, y eso ya siento yo que es un avance, ¿cachai? Y quiero que las personas que te escuchen, te sigan en tu blog, que es coteabello.wordpress.com. También te pueden seguir en Facebook, ¿no es cierto? Sí, pero no tengo algo así como fanpage ni nada. No, el blog. Y que estén atentos también a las lecturas y cosas. Bueno, yo siempre cuando me entero comparto, porque es importante. Yo creo que, aparte de la experiencia de escucharte aquí, es bacán la experiencia de escucharte presencialmente, ¿cachai? Como que se da una cuestión muy, muy bacán. Como digo yo, tú eres la poeta punk, ¿cachai? Como que estás ahí como que tenista. Yo no me aburro, ¿cachai? Es impresionante, y creo que tiene que ver con lo que conversábamos en un principio, que tenés mucha música, ¿cachai? Y la musicalidad es algo importante, no solo para la poesía. Hay personas que somos muy auditivas, ¿cachai? Entonces, los invito también. Yo, apenas la Cote me cuente, voy a compartir alguna de las lecturas o alguna de las situaciones que ella genere, para que puedan conocerla, escucharla, etcétera, etcétera. Y también decirles que me pueden escribir, me pueden comentar, criticar a croncosypetiforras@gmail.com. Está la página croncosypetiforras.com, en la cual ustedes se pueden suscribir y les llegan los programas a su mail. Entonces, si no tienen que andar buscando, y lo rico es que pueden decidir en qué momento los escuchan, porque este archivo queda. Así que eso, y Cote, cerremos con... Ya, pues, pero antes de cerrar, igual devolver el agradecimiento, porque, bueno, por varias cosas. Partiendo por el rico desayunito con que me esperaste. por cómo abres el espacio y por hacerme olvidar que estaba en una entrevista grabada. Buenísimo. Bacán. Ahora volvimos a esa idea. Sí, bueno, pero cuando estábamos conversando era como, me olvidé, Estaba bacán. Súper cómoda. Partí medio nerviosa y todo, pero me relajé un poquito. Para cerrar esto que se llama Cavernaria. Ni dentro de la cueva ni fuera de ella hay lugar para un paisaje honesto. Porque ser es partir hacia ninguna parte, como si se conociera un destino próximo, y quedarse es solo perecer. Me perderé dentro de este laberinto en que la historia arrincona a los hijos de la melancolía, toda temblorosa con mis preguntas, sin diferenciar miedo de hastío, con la luz tenue para que nada queme mis pupilas, con el cuerpo aclimatado a las ropas, al té hirviendo, a todo lo que haga olvidar el frío. Me dejaré envolver en las penumbras sin oponer ninguna resistencia a este sucedáneo de paz. Partida en dos, me quedaré ausente. Ni dentro ni fuera estoy entera. Cada día algo es traicionado y alguien llora. Cada año está más lejos el sol y alguien ya no llora más. Las hojas vuelven a caer, pero esta vez no sé verlas. Mis ojos se han extraviado en el ciclo eterno. No me atrevo a interrogar siquiera por el valor de una batalla una vez perdida. Antes de partir, el héroe abraza la tragedia y al amanecer ya ha olvidado sus plegarias. Solo los niños pueden perdonar a Dios. Bellísimo. Muchas gracias, Cote, y estamos en contacto. Nos escuchamos en el siguiente programa. Chau, chau. Chau.